moto akoki kobika mpo na kwanga te o kasi na maloba nyonso ya nzambe longwa na nga satana yo moto mabe tikanga na umela na yesu Nini bandeko Bongo longwa na satana yo moto male Tikanga na umela na yesu Na mboka na nzambe kwanga ya ndenge nyose Tina nini nga ina mitungisa Na mboka na nzambe bolande ya ndenge nyose Tina nini nga ina mitungisa Tina nini nga ina mitungisa Na mboka na nzambe sipere etonda pepo Tina nini nga ina mitungisa Bongo longwa na nga satana yo moto male Ikanga na umela na yesu Sala ekobo Na mboka na nzambe bana batondi pepo Tina nini nga ina kota banganga Bongo longwa na nga satana yo moto mbale Tikanga na umela na yesu Na mboka na nzambe bambongo ya ndenge nyose Tina nini nga ina beta bindo Na mboka nzambe devise ya faso nyoso Tina nini nga ina beta nguma Bongo longwa na nga satana yo moto male Ika nga ina umela na yesu Soki na kotosa mongongo na nzambe Na kozala mokila te kasimoto Deuteronome 28 verset 1 à 14 et ici biso Kina koto sama lo balanzambe Na koza la mokila te kasi moto So kina koto sama lo balanzambe Ata pondu na kotuta eko pambwa ma So kina koto sama lo balanzambe Na kokita te kasi na komata So kina koto sama lo balanzambe Kitunga nanga ya sande eko pambwa ma Soki na koto sama lo balanzambe Milanga na kokata eko pambwa maye Soki na koto sama lo balanzambe Esika na kolala eko pambwa ma Soki na koto sama lo balanzambe Ekolo nanga ya kwanga eko pambwa maye Soki na koto sama lo balanzambe Na biro na kosala na ko pambwa ma Soki na koto sama lo balanzambe Na kote pate kasi na kote pisa Soki na koto sama lo balanzambe Beba yini nanga nyoso bako panzana Bango e Soki na koto sama lo balanzambe Nyoso na kosimba eko pambwa maye Bosania Mala muninga na salela yote muninga Boyo kimanga Osengi libala na pesa yo mobali kitoko Okimilo sambo Osengi kobota na pesi yo mapasa mama okimi lo sambo. Osengi mosolo na pesi yombongo na voiture, okimi lo sambo. Osengi mbongo na kabeli yo ya ofele, okimi lo sambo. Kombe kutwa yebi kolo na ye, kunda kutwa yebi kolo na yango, leke na lola yebi zala na yango. Israel abosa nizambi bandi. Ngai na pesi yo teo, poyo tika ngai. Tala nzambe alingi yo, azali koluka yo moninga. Moto ako kiko bika pona kwanga teo, kasi na malo banyoso ya nzambe.